Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. El Papa Benedicto XVI acaba de dar a conocer una carta a los jóvenes realmente extraordinaria. La carta se escribe con motivo de la 22ª Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en todas las diócesis de el mundo el próximo domingo de Ramos, es decir, el 1 de abril. Les recuerdo que el Papa Juan Pablo II, en 1984, estableció las Jornadas Mundiales de la Juventud, y no todas las Jornadas Mundiales son este gran evento masivo como el último que se realizó en Colonia con la presencia del Papa, o la que se viene en Sydney, Australia, el próximo año, sino que también entre una y otra de las grandes jornadas existen las jornadas diocesanas. El Papa las celebra, y siempre las celebró tradicionalmente, con los jóvenes de Roma, en unos encuentros bastante masivos, bastante interesantes, ¿no? Entonces, para prepararse para esa jornada, el Papa envía una carta, envía un documento donde alienta a los jóvenes en torno al tema que se ha escogido por el Pontificio Consejo para los Laicos con anticipación para esa jornada de la juventud. Entonces, este año, en el 1 de abril, coincidiendo siempre con Domingo de Ramos, porque así quiso el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI ha mantenido esa tradición, coincidiendo con el Domingo de Ramos, ha propuesto a los jóvenes un documento realmente fantástico, porque está centrado en el pasaje de tanto amó Dios al mundo, es decir, centrado básicamente en el sentido del amor que entregó a su propio hijo, ¿no? Es decir, el amor entendido desde la visión cristiana. Y con esta perspectiva, el Papa ha lanzado un desafío enorme a los jóvenes, realmente un documento extraordinario, magistral, ¿no? Magistral. Extenso, los jóvenes van a tener que leer bastante, pero sumamente contundente, sumamente consistente, muy orgánico. Yo diría, con todo el respeto que el Santo Padre se merece, muy alemán, y lo digo en el buen sentido, en el mejor sentido, en que podemos entender alemán como algo muy claro, muy sistemático, porque el Papa, esta carta o este mensaje a los jóvenes, lo divide en una introducción, digamos, al comienzo, en unos medios concretos que poner en la parte final, y al medio plantea cuáles son los tres desafíos a los cuales se tienen que dedicar los jóvenes a partir de la reflexión del amor. Entonces, en la introducción, lo que el Papa plantea es que básicamente el amor es una fuerza capaz de transformar el mundo, es la fuerza más grande que existe porque es la única que es capaz de mover el corazón humano, pero por otro lado aclara tremendamente que el amor no tiene nada que ver con esa pasión frivolona que nos presenta el mundo bajo el término del amor, y especialmente que le presenta a los jóvenes cuando uno ve, por ejemplo, cómo se utiliza la palabra amor para referirse como eufemismo a tener relaciones sexuales o a una pasión desbocada que uno siente hacia otra persona, usualmente hacia personas del sexo opuesto, o peor todavía, para utilizarlo, a una atracción sexual patológica hacia personas del mismo sexo, ¿no? Cuando vemos que esto es presentado así por la cultura, uno escucha, por ejemplo, ese género musical llamado reggaetón, ¿no?, que tiene su versión fiestera, digamos así, en el baile del perreo, que es lamentable, como decía el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el arzobispo de Santo Domingo, recordando además que de República Dominicana, de donde proviene la mayoría de los cantantes de este género, aunque ya se ha difundido por toda América Latina y por los países de habla hispana y también en Estados Unidos, por algo se llama el baile del perreo, porque debe ser para perros, porque para seres humanos no es, ¿no? El cardenal Nicolás siempre ha sido muy, muy tajante, muy directo, y acá no le ha faltado, digamos, claridad y contundencia, ¿no? Entonces, cuando uno escucha esas letras, realmente la visión que los jóvenes reciben del amor, si es que escuchan esas letras, si es que las repiten, y si es que tienen algún impacto sobre su subconsciente, que yo creo que lo tiene, lamentablemente, la comprensión del amor es absolutamente vomitiva, ¿no? Es simplemente una inclinación sensual, cuando no sexual directamente, y es una pasión que nos afecta como una gripe grave. Es decir, el hombre no puede hacer nada respecto del amor, simplemente se me pega como una gripe, deseo a esta persona, deseo a esta otra persona, y tengo que hacer todo lo que sea necesario, eliminar la competencia, incluso si es que esa competencia, entre comillas, es alguien con el cual esa otra persona ya ha establecido una relación amorosa estable, en un matrimonio, un esposo, una esposa, ¿no? No importa. Me he enamorado de ti, entre comillas, acá utilizando la palabra amor, y eso significa que tengo una pasión posesiva para hacerme de ti como un objeto y poseerte. Y lo que explica claramente el Papa es que eso no tiene nada que ver con el amor. El amor, por el contrario, es aquello que se dona, que se da, y en consecuencia exige autodisciplina y exige sacrificio. Y ninguna de estas dos virtudes, ¿no?, autodisciplina y sacrificio, son virtudes que son posibles sin un componente enorme de racionalidad, es decir, de fe, ese don que nos da el Señor para creer y comprender las cosas de Dios, y también de racionalidad, esa otra dimensión, la razón, que junto con la fe permiten entender y vivir la fe, y vivir nuestra fe cristiana y nuestro ser católicos, ¿no? Sin una persona que es capaz de decir, bueno, esta es la otra persona, este es el otro ser humano que yo quiero amar, etcétera, es imposible, absolutamente imposible comprender la vocación al amor que tiene el ser humano, ¿no? Y justamente el Papa dice, porque el amor tiene un componente de sacrificio de sí mismo, de donación, de generosidad. El amor es una realidad fuerte, exigente y por eso mismo hermosa. Porque todos sabemos, lo más valioso es lo que más cuesta. Las cosas que no cuestan no son valiosas. Y eso funciona desde el mundo del mercado, donde las cosas valiosas cuestan más dinero, hasta el mundo de los afectos y de la realidad espiritual. Mientras más elevado es el valor que pretendemos o que buscamos, más sacrificio requieren. Eso es absolutamente normal. Entonces, un amor que no cuesta nada, que es simplemente de bajada, dejar que mis pasiones se despeñen o me despeñen a mí debajo, vía hacia abajo del cerro de mis pasiones, entonces, ciertamente, ese amor no vale nada y no merece ni siquiera el nombre de amor. Pero este amor exigente es un amor que compromete y que, como compromete, establece, propone, plantea unas exigencias y unas tareas. Y justamente el Papa Benedicto XVI, después de explicar esta naturaleza exigente, fuerte, hermosa, sacrificial del amor, le plantea a los jóvenes tres tareas, tres campos en los cuales tienen que ellos expresar el amor. Y esos campos son, primero, la iglesia, es decir, la iglesia es su familia. La iglesia no es esta estructura de hombres que nosotros vemos. Ellos forman parte de la iglesia, pero la iglesia y sobre todo este misterio del amor de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo, ¿no? En segundo lugar, su propio futuro, es decir, cómo tienen que ir discerniendo la vocación, acuérdense que vocación viene del latín vocare, que significa llamar, es decir, cómo responden al llamado que Dios les hace a una específica vocación. Y en tercer lugar, la vida cotidiana, porque en la vida cotidiana nosotros no podemos ser animalitos, como dice el Salmo, ¿no? El hombre necio no entiende, es como ganado que se mata, ¿no? Es ese ganado que se precipita al precipicio porque los primeros corren en estampida y todos los demás lo siguen. Justamente esa no es la naturaleza del amor. El joven vive su vida cotidiana no como un borrego que sigue un ritmo cíclico de la vida, un ritmo impuesto externamente a él, sino que el joven que ama y que es auténticamente cristiano vive una vida cotidiana marcada sobre todo por el señorío de sí. Él es dueño de esa vida. Hay responsabilidades que nos vienen impuestas externamente. Todos tenemos padres, tenemos familiares, tenemos responsabilidades que cumplir, y esas son responsabilidades y exigencias externas. Pero el joven católico, la joven católica, como señala el Papa Benedicto XVI, vive esas responsabilidades en su vida cotidiana con un gran señorío de sí, es dueño de sí mismo. Él, ella, escogen esas responsabilidades y las hacen con una manera de hacer dedicada, profunda, consciente, reverente, que justamente los hace más libres, porque son ellos los que realizan y viven la vida cada día, y no es la vida la que los va viviendo a ellos, desgastando sus energías y llevándolos por senderos que no conocen y que muchas veces ni siquiera quieren, pero frente a los cuales son absolutamente inermes, como es un cuerpo muerto en un río turbulento, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa dice, el primer ámbito donde, queridos jóvenes, ustedes están llamados a manifestar el amor de Dios, es la Iglesia, que es nuestra familia espiritual. El Papa justamente le pide a los jóvenes que alimenten, y acá cito textualmente, con vuestro entusiasmo, con vuestra caridad, las actividades de las parroquias, de las comunidades, de los movimientos eclesiales y de los grupos juveniles a los que pertenecéis. Sean solícitos. Solícitos significa esmerados, esforzados, ¿no? Sean solícitos en buscar el bien de los demás. Ojo, yo no voy a un grupo, a un movimiento, a una parroquia, a ver qué saco para mí, como un ternero que tiene que prenderse de la ubre de la vaca y ver cuánto le saca. No, voy a dar. Obviamente voy a cosechar de ese amor, pero voy a dar, ¿no? Y justamente dice, no duden en renunciar con alegría a alguna de vuestras diversiones. Aceptad de buena gana los sacrificios necesarios. Dad testimonio de vuestro amor firme por Cristo, anunciando su evangelio, especialmente entre vuestros coetáneos. Cuando yo veo a los jóvenes, por ejemplo, que en la parroquia que yo veo, o en otras parroquias, o en los movimientos juveniles, los veo sacrificando sueño en las mañanas para, por ejemplo, poder ayudar a los más niños a darles catequesis o a salir a realizar actividades a favor de los más necesitados, realmente veo, estos son jóvenes que son capaces de amar, ¿no? ¿Quién está viviendo mejor la vida? Un joven que el sábado por la noche se fue de celebración frívola a bailar, tomar, ¿no? Y a veces a pasarlo sanamente, hasta tarde a pasarlo sanamente con otros amigos, pero que el domingo se quedan durmiendo hasta tarde como unas morsas, ¿no? Porque simplemente no les da la energía. O aquellos jóvenes que han sacrificado algo de esa diversión para poder estar el domingo temprano sirviendo en algo que realmente les llena el corazón. Darse a aquellos que necesitan, dirigir un grupo juvenil, enseñarle y darle catequesis a los más pequeños, ayudar a los pobres. A mí no me cabe la menor duda de quién vive una vida más plena. Yo soy testigo, lo veo, ¿no? Y yo lo he experimentado en mi propia vida cuando he sido joven, ¿no? Entonces, es importante este llamado del Papa para que los jóvenes comprendan el horizonte hermoso que tienen por delante. Luego, el Papa dice que el segundo ámbito es en el cual ustedes tienen que mostrar el amor es en su preparación al futuro que os espera. ¿Para qué se están preparando? Y acá el Papa claramente se dirige a aquellos que están llamados al matrimonio y que incluso ya están en un camino de noviazgo, de enamoramiento, de noviazgo. Y dice, si sois novios, Dios tiene un proyecto de amor para vuestro futuro matrimonio y para vuestra futura familia. Y por eso es esencial que descubran con la ayuda de la Iglesia ¿cuál es ese futuro? Libre del prejuicio, ojo, miren lo que dice el Papa acá. Ustedes, el cristiano, el joven, la joven cristianos, tienen que estar libres del prejuicio según el cual el cristianismo, con sus mandamientos y sus prohibiciones, obstaculiza la alegría del amor e impide, en particular, disfrutar plenamente de aquella felicidad que el hombre y la mujer buscan en su recíproco amor. Efectivamente, como la Iglesia enseña la necesidad de la castidad y el Papa señala que el periodo del noviazgo es fundamental para construir un matrimonio y allí tiene que haber una castidad en gestos y palabras. Es decir, no solamente en los actos, sino en los gestos y en las palabras. La castidad es una pureza integral, un respeto profundo por la otra persona. Porque la Iglesia enseña esto. No es raro que muchos jóvenes digan, y en tono burlón, ser católico es prohibirse del disfrute de la relación con la otra persona, el otro hombre o la otra mujer, ¿no? Y eso es lamentable, porque no es verdad. Alguien decía en broma, las chicas buenas van al cielo y las chicas malas van a donde quieren, ¿no? No van donde quieren, van donde las lleva su pasión. No es donde quieren. Hay esta idea falsa de que existe una libertad extra en no adherirse a las enseñanzas de la Iglesia. Esa no es la libertad. La libertad es escoger cuáles son los principios que nos van a guiar. Esa es la libertad, escoger cuáles son los principios que me van a guiar. Cuando una persona decide, me voy a guiar por mi racionalidad y mi comprensión de las cosas, escogiendo qué es lo mejor, qué es lo más bueno, esa persona es más humana y más libre. Una persona que dice, no puedo, me voy a dejar llevar por mis pasiones, me voy a dejar llevar por mi sensualidad, esa persona está claudicando, está abdicando a su libertad. Su única decisión libre es la de decir, de ahora en adelante dejo de ser libre. Y se acabó. Entonces, el Papa clarísimamente dice, creer que justamente atenerse por los principios altos, elevados, nobles, nobilísimos, del respeto, de la pureza, que plantea la Iglesia, creer que eso es ser menos libre es un prejuicio, es una locura, es una tontera, ¿no? Y ese prejuicio no debe orientar a los jóvenes en sus opciones fundamentales. Justamente, el Papa dice, en la oración común pidan al Señor que cuide y acreciente vuestro amor, le dice a los novios, y lo purifique de todo egoísmo, de todo egoísmo. ¿Cuántos jóvenes simplemente porque están acelerados por la pasión y exclusivamente por la pasión y por las hormonas, dicen, bueno, yo quiero que tú me des la prueba del amor? ¿Sabes cuál es la prueba del amor? La prueba del amor es que tu respeto por la otra persona con la cual te estás relacionando es tal que tú eres capaz de renunciar a tus inclinaciones pasionales para guiarte por el auténtico amor que respeta, el auténtico amor que espera al momento que Dios ha designado para el encuentro. Justamente, el Papa también recuerda que los jóvenes tienen que estar preparados para decir sí si es que Dios los llama a seguir en el camino del sacerdocio ministerial o la vida consagrada. El ejemplo de esos jóvenes que son capaces de decir sí cuando el Señor los llama va a ser un aliciente para que muchos de vuestros coetáneos que están buscando la verdadera felicidad se sientan alentados, ¿no? Cuando un hombre, una mujer, cuando un chico, una chica, un joven o una joven tienen el coraje, el valor, la generosidad de decir sí y viven la alegría de la vocación hacia el sacerdocio, hacia la vida consagrada, remueven la conciencia de muchas personas, ¿no? Incluso de aquellos que están llamados al matrimonio, porque los llama a vivir su propia vocación de una manera más plena y generosa, ¿no? Finalmente, el tercer ámbito es en el que el Papa pide que el compromiso que conlleva el amor se manifieste también en la vida cotidiana. Y dice el Papa, a sus múltiples relaciones, sobre todo a la familia, el estudio, el trabajo y el tiempo libre, en todos los ámbitos, muchachos, somos cristianos. No existe un ámbito en el cual nuestra fe entra entre paréntesis. Y por eso el Papa dice, desarrollen sus capacidades, pero no solo para ser más competitivos y productivos, sino para ser testigos de la caridad. No basta con que seamos profesionales que van a ser exitosos en el mundo laboral y van a hacer dinero y van a conseguir respeto. Eso no está mal, pero la vida no se puede encaminar a eso porque eso no nos va a salvar y eso no nos va a hacer felices, ¿no? En modo particular, dice el Papa, les invito a adquirir conocimientos religiosos útiles. No basta con que el joven, la joven que se están preparando profesionalmente, sean excelentes en sus propias carreras profesionales. También tienen que formarse en la fe y conocer más de su propia fe y tomar decisiones éticas basadas en su propia fe. Sin eso, los jóvenes no van a ser capaces de vivir su vida cristiana, no van a ser capaces de vivir el auténtico amor, y sin el auténtico amor, la vida va a ser vacía. Seguimos luego del último corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Interesante que el Papa, al hablar de los jóvenes y al hablarle a los jóvenes, les ponga finalmente como modelo concreto a una mujer que tuvo una gran juventud espiritual, pero que fue conocida por el mundo y fue llamada a la casa del padre ya bastante anciana, la Madre Teresa de Calcuta, la Beata Teresa de Calcuta. Dice, les cito solo un ejemplo, la Beata Teresa de Calcuta, y dice, el único deseo de su vida se convirtió en saciar la sed de amor de Cristo, no con palabras, sino con actos concretos, reconociendo el rostro desfigurado, sediento de amor, en el rostro de los más pobres entre los pobres. Ese es un llamado que tenemos los jóvenes, que tienen los jóvenes, ¿no? Yo me incluyo en términos de juventud espiritual, creo que esto nos exige a todos los cristianos exactamente por igual, pero a los jóvenes los desafía especialmente porque ellos tienen la energía y el tiempo que muchas veces los adultos o los adultos mayores no tienen. Y justamente el Papa les recomienda a los jóvenes que se dirijan constantemente a Jesucristo. La oración y especialmente la Eucaristía son los lugares donde el joven se puede nutrir verdaderamente para tener la fuerza que requiere el ser fiel al amor. El amor es exigente, es fuerte, dice el Papa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para mantener esa fortaleza interior, para no quebrarnos, para no dejarnos llevar por nuestras fragilidades? Porque somos frágiles, heridos por el pecado. Justamente dice, la Eucaristía es la gran escuela del amor. Cuando se participa en forma regular y con devoción en la Santa Misa, cuando se transcurren en compañía de Jesús Eucarístico prolongadas pausas de adoración, es más fácil comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Este pasaje tomado de la carta a los Efesios del capítulo 3. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa recuerda finalmente la proximidad de la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, en Australia, ¿no?, el próximo año, y dice, esta jornada que se va a celebrar a nivel diocesano, que vas a celebrar en tu diócesis, en tu parroquia, que vas a celebrar en tu movimiento apostólico y tienes que ponerte las pilas para prestar atención a esta jornada, es muy importante que sea un camino de preparación a Sydney. En Sydney va a realizarse la gran Jornada Mundial de la Juventud en un lugar bastante apartado, ¿no?, donde los jóvenes que pueden participar tienen que irse ya preparando espiritualmente, materialmente, psicológicamente, pero también hay que irse preparando para la participación espiritual de este evento, incluso aquellos que no podamos asistir a un lugar tan lejano. Lo importante es que nosotros estemos en la capacidad de ofrecerle al Señor este momento fuerte de preparación, y por eso el Papa nos pide que recemos camino a la Jornada Mundial de la Juventud. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.